pues un día más que se irá volando de contrabando, como dice la canción, aunque la canción dice que pues ya terminó el día. Aquí vamos a empezar el día 25 de septiembre del 2014. Son las 5 de la mañana con un minuto. Damos comienzo a su programa Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Agradecidos por contar con su participación, su solidaridad permanente, en las buenas y en las malas han estado con nosotros y hemos estado también con ustedes. Así ha sido esta familia del campo y de la ciudad, y por eso tal vez hemos durado tanto juntos. Gracias por participar. A nombre de todo el equipo, Raúl Núñez nos apoya esta mañana en los controles técnicos, aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Los invito a retomar la música con la que iniciamos ayer el programa, dedicada también, pues, para nuestros muertos, además porque es la veintena, ahorita que dé yo la fecha mexicana, realmente esta es la veintena en que se recordaba a los muertos. Mictlantecutli y Mictlancíhuatl también, por supuesto, pues las deidades en estas fechas recordadas, en esta veintena de Xocotlhuetzi, la veintena de la caída de los frutos. Con ese motivo, y también a manera pues de una catarsis, de un traslado, de que le decía yo ahorita a Raúl Núñez, está uno tan acostumbrado de llegar y ver a nuestro compañero don Jorge que de repente se le olvida uno, y iba yo entrando propiamente a la emisora pensando pues ver a don Jorge García, pero pues ya no está entre nosotros físicamente, pero aquí nos dejó su trabajo, y además tuvimos la oportunidad de, cuando él se quedaba aquí en cabina un ratito más al iniciar el programa, en algunas ocasiones charlar sobre alguno de los temas, sobre todo musicales, que le interesaban, como el caso del mariachi. Y asimismo, pues, en esta situación de cariño y solidaridad para nuestro compañero Cruz Mejía, por la pérdida de su hijo, Cruz Horacio Mejía, también, que ya partió también a la región del Mictlán. Ayer lo encontramos a Cruz por acá, nos dimos un abrazo, y pues lo único que sabemos es que te queremos mucho, Cruz Mejía, y sobre todo tu público, porque has trabajado tanto. Lo dije no hace mucho, que eras uno de los pilares fundamentales de esta emisora, y por supuesto pues tenemos que seguir en esta labor, y gracias porque aún estando en situaciones difíciles, hace pues 15 días nos brindó un programazo Cruz Mejía, y ahí estaremos en el Teatro de la Ciudad apoyándolo en noviembre, el 4 de noviembre. Y estaremos dando más detalles, lo volveremos a invitar, por supuesto, porque además cumple 40 años en la cantada, y eso no es fácil, muy profesionalmente desenvuelto siempre. Y pues para la hermanita también de nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, en fin, pues así es esto, aquí estamos, y de repente pues ya físicamente no estamos. Y por eso hemos programado desde ayer, al iniciar Del Campo y de la Ciudad, el grupo Xochimani. Ya con esta me despido, en este excelente material producido en 2006 con una recopilación de música de todo el país en relación a los muertos, a los difuntos. Y sobre todo les digo, esta veintena es precisamente la de los difuntos en el calendario mexicano. Así es que vamos a escuchar La Mariquita, Algunos de los géneros musicales propios de la tierra caliente guerrerense son los sones y gustos. La mariquita es uno de los gustos más representativos de esta región. La autoría se le atribuye a Isaías Salmerón, uno de los mejores compositores y legendario violinista cuya figura ha trascendido por su producción y calidad musical, además de su influencia en músicos calentanos contemporáneos. Podemos aprovechar porque habrá también un gran desfile de invitados. Tenemos muchas comisiones, muchas invitaciones el día de hoy. Aprovechar esta primera parte para la música. 5:07 a.m. Las 5 de la mañana con 12 minutos, 5 con 12, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Un programa en directo, puede participar a través de la línea telefónica 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. Está también apoyándonos esta mañana en los teléfonos, ya llegó Juan Antonio Vázquez, así es que hay dos telefonistas listos para que usted pueda llamar con toda confianza y sea atendida su llamada, así es que ojalá pueda participar, nos daría gusto escuchar su opinión el día de hoy y siempre. Vamos con la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Matlactli Iguan Ometecpatl. Matlactli Iguan Ometecpatl, 12 Pedernal, de la veintena Xocotlhuetzi, es la veintena de la caída de los frutos. En el año Ometoxtli estamos, en el año Dos Conejo. Y doy el significado de esta veintena en nuestro calendario mexicano. Esta veintena recibe también los nombres de Micahilwitl o Weymicahilwitl, las fiestas de los muertos, debido a las ceremonias que en estas fechas se realizaban, concluían con ofrendas y reverencias a Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. La dualidad del lugar de la quietud y el reposo. Se recordaba que los frutos, cuando están maduros, comienzan a caer, y es el momento de preparar la recolección y cosecha de los campos, con mazorcas que empiezan a estar maduras. Se honra a Xutecutli, el señor del fuego, el señor de la energía. Se escoge un árbol robusto cuyo tronco es labrado y clavado en el centro de la plaza, adornado con tiras de papel amate. En lo alto se colocaban las insignias de Xutecutli, cuya efigie era elaborada de suali, la masa de amaranto y miel de maguey, para ser compartida con todos. Esa es la forma de ofrendar de nuestros abuelos, que pues nos da un ejemplo de incluso pues compartir, hacerlos de alimento, de huautli, de amaranto, estas deidades, y subdividirlas, compartirlas a las familias, y no desperdiciar, al contrario. Claro que pues los españoles, cuando llegaron, le vieron similitud con la comunión cristiana a esta situación, y pues es parte de la veintena. Esta es la verdadera veintena de los muertos en el calendario mexicano. Se han ido corriendo días, los calendarios, las fechas, y prácticamente en nuestro país la celebración se traslada hasta el 1 y 2 de noviembre. Vamos a continuar con este trabajo de Xochimani, en el que, por cierto, pues hay que agradecer a pues todos los participantes, son muchos que nombrar. Pero pues el director Marcos Vázquez Sena, que participa también en la guitarra de golpe, en la jarana segunda, en el violín y voz, y él dice: con todo cariño a mis abuelos que me aguardan en la memoria de quienes los recordamos, Alberto Vázquez Miranda, Catalina Ramírez y Teresa Pérez López, dedica el maestro Marcos Vázquez Sena, el director del grupo Xochimani, que por cierto tengo aquí el teléfono. Quién sabe si siga siendo por cualquier por querer adquirir el disco, cualquier contratación, que ha ido renovando, ha educado a muchos muchachos en la música y ha ido renovando el equipo. Gracias, maestro. Y bueno, vamos a escuchar de este disco ahora esto que se llama Señor San Jerónimo. Dos de los vehículos efectivos de evangelización empleados por los frailes durante la conquista fueron el teatro y la música. Los cantos a capela fueron introducidos por los frailes entre la población indígena. La presente pieza posiblemente forma parte de esta herencia. Señor San Jerónimo, es una alabanza que forma parte del repertorio musical de los Mazaguas del Estado de México. Entre este grupo, las alabanzas acompañan a los difuntos en su viaje al otro mundo. Enuncian el camino de los recién nacidos, agradecen a los santos las dádivas milagrosas, la protección y la buena salud, protegen a las parturientas y tratan de propiciar el sustento diario en estas alabanzas, con este canto, pues religioso, pero lo transmitimos por su cuestión tradicional, cultural, mexicana, este canto al señor San Jerónimo. Cuando son las 5 de la mañana con 18 minutos, Xochimani, presente en del campo y de la ciudad. Señor San Jerónimo, de Dios fuiste enviado. Para librar las almas que están de la mañana con 21 minutos, 5 con 21, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Los invitamos a que participen. Están Juan Antonio Vázquez y Ángeles Hernández en los teléfonos 41 55 1060, 41 55 1060, y 01 800 080 1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Tenemos la llamada de Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco. Antes que nada, dice, quiero hacer un extensivo agradecimiento a Radio Educación y al programa mañanero del campo y de la ciudad por permitirnos este espacio y poder expresar el coraje y preocupación por el cobro excesivo al consumo de luz. Tu medidor, aunque tenga todo apagado, el medidor sigue marcando, dice, si tú no estás en casa, por semanas te cobran la luz anterior y si reclamas, te cuentean como si fueras un retrasado mental. En Iztapalapa nos estamos organizando para ampararnos y no pagar estos cobros de clase mundial. Un ejemplo de la señora Miriam Aguirre, que vive en la calle de Zacatecas de la colonia Francisco Villa, tiene 2 cuartos y le llegó el recibo de 5,000 pesos. Ni lo de la renta, ¿verdad, don Arturo? Dice, estaba tan desesperada que se agarraba el estómago de coraje. Hago un llamado a los radioescuchas, extensiva esta inconformidad. No queremos una empresa de clase mundial, queremos una empresa de clase nacional. No más gobiernos utópicos, dice Arturo Hernández en este mensaje. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, menos gastos militares, presionan a países europeos para lograr más gastos en armamento como pretexto de Ucrania y los islamistas. Los vecinos nunca dan un paso en falso. Desde el México Verde y el homicidio de Camarena, el cártel de Guadalajara y la CIA llevaban droga a aeropuertos militares de nuestros vecinos, dice Top Secret. Si tuvieran las faldas de Cristina Fernández de Argentina, nuestros gobernantes no permitirían sacar recursos naturales. Alguna ocasión a un analista político le preguntaron, ¿Estados Unidos nos invadirían? No hay necesidad. Los mismos gobernantes nos abrirían las puertas, les abrirían las puertas. Y a veces ni los gobernantes, Roberto Martínez, nosotros mismos, en muchas de las maneras de comportarnos, de consumir. También dice que hay cursos gratis en Cuautitlán, en El Jardín, los sábados de arte y robótica, informes al 20-64-14-72. 20-64-14-72. Pues seguimos aprovechando el espacio antes de que lleguen todos nuestros invitados. Vamos a continuar con la música. Ahora vamos con el balajú. Pues antiguamente se conocía como balaú a un tipo de embarcación, de ahí su relación marina con este son jarocho, que nos describe las experiencias de balaú o balajú en el mar, su necesidad de amistad y de compañía para lanzarse a los peligros de la navegación o de la guerra. Tanto la música como los versos fueron tomados de la rica tradición musical jarocha. 5:33, 5:33, estamos recibiendo también la llamada de Ángel Cervantes. Dice: amigo Sergio y equipo de templados con el carácter constructivo, y hoy nos referimos, dice, a la cobardía al evadir el restablecimiento de la pena de muerte por el presidente de México, dice él. Rara llamada, esperamos estarla leyendo como nos la pasaron, porque no le hallamos relación, dice, porque en lugar de enfrentar con esa medida legal a los asesinos macabros en México, acude a Nueva York para pretender la cobardía, así dice, de con 40 mandatarios que no van al frente a asesinar, pues si no van a asesinar, qué buena onda, ¿no?, a los valientes de otras naciones que lo mejor nada más defienden su nacionalismo en forma equivocada. Tal cual la llamada, espero que usted le haya entendido, así nos la pasaron la llamada. Bueno, haciendo algunos calificativos ahí que, por respeto, ni a ningún radioescucha ni a ninguna otra persona tampoco podemos hacer, ni a, aunque haya autoridad o algún funcionario. Sobre todo, pues pedimos cuidar las formas y el respeto a estos calificativos de asesinar. No sé a qué exactamente se refiera que con esas 40 mandatarios que no van al frente a asesinar, dice, a los valientes de otras naciones. Bueno, que a lo mejor nada más defienden su nacionalismo en forma equivocada. Es el comentario de Ángel Cervantes. De todos modos, por aquí está. Es un foro libre de expresión de la sociedad civil de México, del campo y de las ciudades, de hace más de 25 años, y pues muestra clara del respeto y del ejercicio de la lucha por la libertad de expresión en nuestro país. Más que también el respeto, pues nos hemos dado a respetar de forma organizada las diversas organizaciones, sobre todo que aquí convergen en del campo y de la ciudad. Estamos esperando algunas de ellas, a los amigos de Xochimilco con el Festival Autóctono Xochimilco, también a los locatarios de mercados públicos del Distrito Federal. Nos ha cancelado recientemente, llamó por ahí la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, que no alcanza a llegar el día de hoy al programa, lo entendemos. Sin embargo, vamos a pasar su mensaje en torno a las salidas de los Tuxtlas. Y tendremos el caso también de detenido político Jerónimo Jacobo Femat, en un rato más, que es un cantante. En algunas ocasiones, ya hace varios años, ha estado también por acá en Del Campo y de la Ciudad con su canto. Estuvo aquí en la cabina y ahora está detenido. Vendrá su abogado, Víctor Guerra, y parte de la familia a explicar esta situación, este caso, porque ha sido detenido. Son los temas que abordaremos también el día de hoy, aprovechando esta primera parte. Dejo un poco de rollo de la música del grupo Xochimani. Ya con esta me despido, dedicada a los muertos. Digo, pues es absurdo también eso de la pena de muerte del que se refiere pues Ángel Cervantes. Digo, tener esta vida hay que disfrutarla, y no así como desde los abuelos, esa herencia del respeto a la vida es importante, más de que ejercer hacia el otro pues el castigo de la muerte. En fin, pues vamos con más música. Vamos a escuchar ahora un Xochipitzahua. La Xochipitzahua pues es un canto ceremonial de amplia difusión en el país. Cuenta con muchas versiones y variantes. En particular, la presente versión es interpretada por los nahuas en ceremonias tradicionales como el costumbre, Chicomezochitl, lavado de manos, el día de muertos, así como el enlace conyugal efectuado en iglesias y capillas. Xochipitzahua quiere decir flor menudita, expresión que empleaban los aztecas para nombrar a la doncella que iba a ser desposada. 5:38. ¿Qué? 5:42, 5:42 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más opiniones, más llamadas. Gracias por sus comentarios. 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Sin embargo, también quiero hacer acuse de recibo de una carta presentación y unos productos que me envía la cooperativa Oyamello, formada por mujeres que padecen discapacidades motrices, auditivas o visuales, y el objetivo de esta cooperativa es ayudar al cuidado y prevención de la salud, rescatando conocimientos y técnicas ancestrales de la medicina tradicional, donde el uso de plantas medicinales es su recurso más valioso. Nos vamos a poner en contacto para agendar una cita, por supuesto. Oliva Graciela Navarro Márquez, representante de la cooperativa, firma esta carta. Te agradezco, Oliva. Gracias por dejarnos los teléfonos. Nos vamos a comunicar para, por supuesto, hacer un programa dándole difusión a todo esto. Aquí es el lugar, en del campo y de la ciudad, uno de los lugares en donde podemos dar amplia difusión a lo que ustedes están haciendo en la parte de la salud, en la parte social también, al emplearse de esta manera. Gracias. Hago acuse de recibo. Ayer en el departamento de producción me entregaron Georgina Mesa, la compañera de producción, esta carta y algunos de los productos. Muchas gracias por hacerlos llegar. Vamos a continuar también, aprovechando que todavía no llegan los invitados, dándole un poquito de continuidad a la lectura del manifiesto del 23 de septiembre de 1911 del Partido Liberal Mexicano en Los Ángeles, California. Pues mucho de lo que aquí se trata, hace más de 100 años, desgraciadamente sigue tan vigente. Algunas de estas injusticias, de lo que aquí se habla para los pobres de México y de la tierra. Entonces, fue interesante ayer iniciar con esta lectura. Hoy continuamos con un fragmento más, motivando a que ustedes también lo puedan conseguir, leer y probablemente, pues, compartir y discutir. Claro, hay una sociedad diferente, pero muchas de las injusticias y de las arbitrariedades que aquí se manifestaron, pues desgraciadamente continúan. Hay que hacer una comparación, para eso también es la historia. No solo pues ir a recurrir al hecho histórico, anecdótico, pues ver para qué nos sirve eso que ocurrió en este presente. Así es que en un momentito vamos a continuar con un fragmento más, porque ya parece que van llegando algunos de los invitados. En este manifiesto del Partido Liberal Mexicano, 23 de septiembre de 1911, también se dice en un fragmento: mexicanos, si queréis ser de una vez libres, no luchéis por otra causa que no sea la del Partido Liberal Mexicano. Todos ofrecen libertad política para después del triunfo. Los liberales os invitamos a tomar la tierra, la maquinaria, los medios de transportación y las casas, desde luego, sin esperar a que nadie os dé todo ello, sin aguardar a que una ley decrete tal cosa, porque las leyes no son hechas por los pobres, sino por señores de levita que se cuidan bien de hacer leyes en contra de su casta. Es el deber de nosotros los pobres trabajar y luchar por romper las cadenas que nos hacen esclavos, dejar la solución de nuestros problemas a las clases educadas y ricas. Es ponernos voluntariamente entre sus garras. Nosotros los plebeyos, nosotros los andrajosos, nosotros los hambrientos, los que no tenemos un terrón donde reclinar la cabeza, los que vivimos atormentados por la incertidumbre del pan de mañana para nuestras compañeras y nuestros hijos, los que, llegados a viejos, somos despedidos ignominiosamente porque ya no podemos trabajar. Toca a nosotros hacer esfuerzos poderosos, sacrificios mil para destruir hasta sus cimientos el edificio de la vieja sociedad, que ha sido hasta aquí una madre cariñosa para los ricos y los malvados, y una madrastra huraña para los que trabajan y son buenos. Todos los males que aquejan al ser humano provienen del sistema actual, que obliga a la mayoría de la humanidad a trabajar y a sacrificarse para que una minoría privilegiada satisfaga todas sus necesidades y aún todos sus caprichos, viviendo en la ociosidad y en el vicio. Y menos malo si todos los pobres tuvieran asegurado el trabajo, como la producción no está arreglada para satisfacer las necesidades de los trabajadores, sino para dejar utilidades a los burgueses. Estos se dan maña para no producir más que lo que calculan que pueden expender, y de allí los paros periódicos de las industrias o la restricción del número de trabajadores, que proviene también del hecho del perfeccionamiento de la maquinaria que suple con ventaja los brazos del proletariado. Para acabar con todo, es preciso que los trabajadores tengan en sus manos la tierra y la maquinaria de producción, y sean ellos los que regulen la producción de las riquezas atendiendo a las necesidades de ellos mismos. El robo, la prostitución, el asesinato, el incendiarismo, la estafa, productos son del sistema que coloca al hombre y a la mujer en condiciones en que, para no morir de hambre, se ven obligados a tomar de donde hay o a prostituirse, pues en la mayoría de los casos, aunque se tengan deseos grandísimos de trabajar, no se consigue trabajo, o es este tan mal pagado que no alcanza el salario ni para cubrir las más imperiosas necesidades del individuo y de la familia. Aparte de que la duración del trabajo bajo el presente sistema capitalista y las condiciones en que se efectúa acaban en poco tiempo con la salud del trabajador y aún con su vida. En las catástrofes industriales, que no tienen otro origen que el desprecio con que la clase capitalista ve a los que se sacrifican por ella. Irritado el pobre por la injusticia de que es objeto, colérico ante el lujo insultante que ostentan los que nada hacen, apaleado en las calles por el polizonte, por el delito de ser pobre, obligado a alquilar sus brazos en trabajos que no son de su agrado, mal retribuido, despreciado por todos los que saben más que él, o los que por dinero se creen superiores a los que nada tienen, ante la expectativa de una vejez tristísima y de una muerte de animal despedido de la cuadra por inservible, inquieta ante la posibilidad de quebrar sin trabajo de un día para otro, obligado a ver como enemigo aún a los mismos de su clase, porque no sabe quién de ellos será el que vaya a alquilarse por menos de lo que él gana. Es natural que en estas circunstancias se desarrollen en el ser humano instintos antisociales y sean el crimen, la prostitución, la deslealtad, los naturales frutos del viejo y odioso sistema que queremos destruir hasta en sus más profundas raíces, para crear uno nuevo de amor, de igualdad, de justicia, de fraternidad, de libertad. Arriba todos como un solo hombre. En las manos de todos están la tranquilidad, el bienestar, la libertad, la satisfacción de todos los apetitos sanos. Pero no nos dejemos guiar por directores, que cada quien sea el amo de sí mismo, que todo se arregle por el consentimiento mutuo de las individualidades libres. Muera la esclavitud, muere el hambre, ¡Viva tierra y libertad! Mexicanos, con la mano puesta en el corazón y con nuestra conciencia tranquila, os hacemos un formal y solemne llamamiento a que adoptéis todos, hombres y mujeres, los altos ideales del Partido Liberal Mexicano. Mientras haya pobres y ricos, gobernantes y gobernados, no habrá paz, ni es de desearse que la haya, porque esa paz estaría fundada en la desigualdad política, económica y social de millones de seres humanos que sufren hambre, ultrajes, prisión y muerte, mientras una pequeña minoría goza de toda suerte de placeres y de libertades por no hacer nada. A la lucha, a expropiar con la idea del beneficio para todos y no para unos cuantos. Que esta guerra no es una guerra de bandidos, sino de hombres y mujeres que desean que todos sean hermanos y gocen, como tales, de los bienes que nos brinda la naturaleza y el brazo y la inteligencia del hombre que han creado, con la única condición de dedicarse cada quien a un trabajo verdaderamente útil. La libertad y el bienestar están al alcance de nuestras manos. El mismo esfuerzo y el mismo sacrificio que cuesta elevar a un gobernante, esto es, un tirano, cuesta la expropiación de los bienes que detentan los ricos. A escoger, pues, o un nuevo gobernante, esto es, un nuevo yugo, o la expropiación salvadora y la abolición de toda imposición religiosa, política o de cualquier otro orden. Tierra y libertad. Estando en la ciudad de Los Ángeles, estado California, Estados Unidos de América, a los 23 días del mes de septiembre de 1911, Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, Anselmo L. Figueroa, Enrique Flores Magón. Pues parte de este manifiesto, que con motivo pues de un aniversario más, 23 de septiembre, fue decretado el 23 de septiembre de 1911, antier fue este efeméride, pues compartimos solo unas partes, unos fragmentos, y hacer en ese análisis cómo estaba la sociedad hace más de 100 años, en 1911, y cómo estamos ahora. Usted saque sus propias conclusiones y sus reflexiones. 5:54 de la mañana. Vamos a continuar con la música aquí en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a, pues ahora, con La Petenera, en Paterna de la Ribera, pueblo de Cádiz, España. Existió una célebre cantaora y bailaora a quien apodaron La Paterna, sobrenombre que pronto se deformó en Petenera, haciéndose de gran fama. De origen español, en nuestro país las peteneras se han constituido como un género junto con las malagueñas. Esta petenera es la versión de Tixla Guerrero, y pues está interpretada por el grupo Xochimani. Vamos a escucharla cuando faltan 5 minutos para las 6:00 de la mañana. 5:58 y queremos compartir antes del himno nacional, todavía nos da tiempo de una décima, ahora que con este mes patrio hemos estado compartiendo algunas décimas, centésimas y vicentésimas del libro del Bicentenario de Brenda Kursinski, Ser Libres. Ser libres es el derecho proclamado en el pasado que despojó al abusado del dolor que había en su pecho cuando por maltratos fue hecho prisionero por destino, por ser pobre o campesino, se le privó de salud con la cruel esclavitud hasta que la guerra vino. Hasta que la guerra vino buscando una independencia, así fue que la insurgencia formó de armas su camino, piedras, palos y el divino estandarte de la Virgen. En esa época dirigen la fe hacia la libertad, dándonos la realidad del México que nos rige. Pues parte de esta décima que aparece en el libro del Bicentenario y que seguiremos compartiendo, pero vamos con el himno nacional. Regresamos aquí a los micrófonos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo muchas llamadas, mucha participación el día de hoy. Recuerdo las líneas telefónicas abiertas 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos Mexicanos, porque así es el nombre oficial de nuestro país, en los estados también, tenemos una alada sin costo, 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Agradezco la llamada de Roberto León de Iztapalapa y dice que la Casa del Libro Tres Tecolote continúa trabajando mientras haya vida. Ya los hermanos del norte, del centro y del sur sabían que la muerte nos acecha a cada instante de nuestra vida. Por eso, de vivir en toda su magnitud, dice, a cada minuto es importante. Hoy es un buen día para morir, hoy es un buen día para vivir. Vivamos y amemos. Los invitamos a que se acerquen al taller y conozcan sobre la ceremonia y la sagrada ofrenda de fuego que iniciará el 5 de octubre a las 9:00 en el Cerro de la Estrella. Para más informes, comunicarse al 15-46-30-36, 15-46-30-36. Gracias por la llamada. La profesora Mercedes Macías Monroy, de Chimalhuacán, Estado de México: lamentamos mucho las pérdidas físicas que han coincidido en esta semana en el equipo de Radio Educación, en el equipo de Cruz Mejía, en el equipo de Del Campo y de la Ciudad, de don Jorge García, reconociendo su profesionalismo y su esfuerzo por lograr un enlace comunicativo entre el campo y la ciudad. Solicita a las autoridades de Radio Educación que el programa Del Campo y de la Ciudad se transmita por lo menos una hora más los días miércoles y jueves. además de un día más a la semana con los mismos equipos de Marco y Sergio. Gracias, Mercedes Macías Monroy, profesora, por comunicarte. Rubén Cruz, de Ciudad Nezahualcóyotl. La red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas invita a su salida de festejo patronal en Cuetzalan, San Francisco de Asís 2014, con fecha del 3 al 5 de octubre. Si conoces Cuetzalan y te parece bonito, imagínatelo en el esplendor de su fiesta. Un viaje con todo incluido, alimentos, hospedaje, recorridos y guías. También se invita a su viaje de la tercera edad visitando Tlacotalpan y los Tuxtlas, Veracruz, con fecha del 24 al 26 de octubre. Un viaje adecuado para personas mayores, actividades y recorridos relajados, paquete con todo incluido. El teléfono para más informes, 66 37 92 75, 66 37 92 75, y el correo electrónico info@tuxtlas.org, info@tuxtlas.org, su página electrónica www.tuxtlas.org también. Gracias, Rubén Cruz, por llamar. Basilisa Ángeles, de Iztapalapa. Campos que florecen, dice, pero que también se mueren. Benditos de ellos, porque con la lluvia Dios les da vida nueva y los campos vuelven a florecer y nosotros ya no. Este pensamiento es dirigido en apoyo también a los compañeros de Radio Educación que atraviesan momentos difíciles. Un abrazo. Gracias, Basilisa, por llamar. Claudia Nava, de Pochutla, Guerrero. Generalmente conocemos Pochutla, Oaxaca, pero ella nos llama de Pochutla, Guerrero. Es otro lugar. ¿Me podrían poner una canción de Los Alegres de Terán, o de José de Molina, o de La Guerra de Chiapas, para saludar a mi amigo Cacharpas? Me gusta mucho el programa del campo y de la ciudad. Ojalá lo transmitan toda la semana. Gracias, Claudio Nava. Aquí al final me alargaron, no sé si es Claudio la letra. Gracias de todos modos por llamar. Vamos a ver si tenemos algo similar, porque prácticamente de Los Alegres de Terán no traemos nada el día de hoy, pero igual vamos a ver qué te podemos compartir, ya que te gusta José de Molina, algo parecido. Algunas de las llamadas que tenemos hasta el momento. Vamos a otra musiquita para ya regresar con nuestros invitados, casi despidiendo este disco de Xochimani. Vamos con un Aguanieve y Zapateado en esta veintena de Xocotlhuetzi que estamos viviendo, dedicada a los muertos también, para recordar a nuestros muertos, y aparte pues por las pérdidas físicas que hemos tenido aquí en la emisora. También vamos a ponernos alegres en esta parte del Aguanieve y Zapateado, porque en la naturaleza el aguanieve es el rocío que junto con la nieve caen en las madrugadas frías. El aguanieve es un son de amontón, y uno de los dos sones jarochos cuyo tema es el agua. El otro pues es el agualulco. La tradición fandanguera indica que después de tocado uno, pues tocan el otro, el van de la mano. Y la versión que ofrendamos a los muertos culmina con un zapateado, cual si fuera una descarga. 6:14 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Manuel Munguía de Iztapalapa comenta que en la marcha de los pueblos del mundo se inserta la marcha del pueblo mexicano en una dirección equivocada, marcada por un grupúsculo de neoliberales que, por lograr su beneficio, endosan el futuro de la nación, imponiendo oprobiosamente la ignominia de una esclavitud decadente y que no merece la patria mexicana, a 204 años de haberse abolido la esclavitud por hombres de verdad, con anhelos de libertad y de justicia social, poniendo sus vidas al servicio de tal causa y el más noble fin. La felicidad de nuestra nación, con todo el valor y no con el precio que han impuesto sobre nuestras cabezas, ese grupo de ratas, dice de voraz apetito, que se proyecta insidiosamente a través de los medios de desinformación. Y me ponen que se cortó la llamada. Bueno, pues una parte de la llamada de don Manuel Munguía. Gracias por llamar. Y dice que pues la marcha del pueblo mexicano va en una dirección equivocada. El pueblo no. Yo creo que hay personas y muchas organizaciones del pueblo mexicano que están imponiéndose y luchando y resistiendo para tener un buen rumbo, tener una buena dirección en la nación. Tal vez se refiera a los gobernantes o los políticos, como dice don Manuel Munguía. Gracias por llamar. Mario García de Xochimilco: invito al 6º Festival de Medicina Tradicional Herbolaria Juan Badiano y Martín de la Cruz, Xochimilco 2014, los días 3, 4 y 5 de octubre, en el Centro Histórico de Xochimilco. Informes en el Facebook Cultura Autóctona Xochimilco o en la página del festival www.festivalculturalautóctonoxochimilco.com. Gracias, Mario, por la información. Yair Daniel Hernández, estudiante en ingeniería en comunicaciones, solicita espacio en el programa para difundir la problemática que se vive en el poli con el cambio de planes de estudio y reglamento. Gracias por dejarnos tu teléfono, Yair. Nos vamos a poner de acuerdo para agendar una cita. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac saluda al joven Sergio y a todo el equipo del campo y de la ciudad. Invita a todo el público a que aprendan a utilizar las energías limpias, que son la salvación de México. Como ejemplo, enseña a fabricar calentadores solares de manera gratuita. Su meta es utilizar el automóvil ecológico cargado con baterías por medio del sol y del viento. El teléfono para más informes: 58-42-02-71. Gracias, ingeniero, por llamar. Y bueno, hay más llamadas, pero en esta parte del programa tenemos ya que entrar con nuestros invitados. Una primera comisión. Se trata de Angélica Jacobo Femat, María Jacobo Femat y Víctor Guerra Abogado, acompañados también aquí por Enrique Aguilar. Les agradecemos su presencia, y el motivo de su visita pues es hablarnos de la detención que sufrió Jerónimo Jacobo Femat el pasado 4 de septiembre, tengo entendido. Jerónimo Jacobo ha estado en varias ocasiones aquí en el programa. Él es cantautor, ha interpretado directamente aquí en esta cabina algunas de sus piezas. Es originario de La Goma, municipio de Ciudad Lerdo, Durango, y ha participado como integrante en los grupos de música mexicana y latinoamericana Víctor Jara, del 74 al 76, Rubén Jaramillo, de la CIUAC, del 76 al 83, fue fundador y director artístico del grupo Sensontle, del PMS, participó en el 11º Festival Mundial de la Juventud y Estudiantes de La Habana, Cuba, en 1979, y pues entre su repertorio cuenta con canciones de todo Latinoamérica. Prácticamente tuvo participaciones alternas con los folcloristas Amparo Ochoa, Gabino Palomares, José de Molina, Tegua, Víctor Guerra y los Nacos, entre otros. Y Jerónimo Jacobo, pues fue detenido y vienen a denunciar la forma en que esto se dio y a difundir las causas, porque de qué se le acusa realmente a Jerónimo Jacobo, cuál será la situación que hay de fondo en todo esto. Pues platíquenos de viva voz qué es lo que está pasando en este caso, por qué fue detenido, cómo se dieron los hechos. Angélica, María, ¿quién desea tomar la palabra? Sí. Bienvenidas, buenos días. Buenos días, gracias. Pues gracias por la oportunidad de difundir esta gran injusticia que se está cometiendo en contra de Jerónimo Jacobo. Mira, él fue detenido el 4 de septiembre en la calle por elementos de la Fiscalía Especial Antisecuestro. Por la noche se nos avisa, le avisan a mi hermana que en el lugar en donde él estaba, de hecho fue un secuestro, van y lo detienen en la calle sin ninguna orden de aprehensión y se lo llevan. Hasta por la noche le avisan en qué lugar está. En ese momento se desplaza la familia para tener información y saber exactamente por qué estaba en ese lugar. En esa, bueno, ahí nos enteramos que la acusación que había sobre él y la razón por la que él estaba en ese lugar, a él se le acusó de, había una persona que lo inculpaba en un problema de extorsión y secuestro. Entonces, inmediatamente, pues nos abocamos a ver, a conseguir un abogado, porque había que tener un abogado. Se nos explicó desde el principio que contaba con 48 horas para que pudiera tener la defensa de un abogado. Sin embargo, en menos en 16 horas se decidió pues consignarlo y enviarlo al reclusorio Oriente sin que el abogado pudiera llegar, porque lo detienen en el día, en la tarde nos enteramos, pasa la noche, a las 5 de la mañana deciden llevárselo, el abogado iba a llegar pues a las 9 de la mañana del día viernes, y resulta que ya no fue posible. Entonces, bueno, la primera violación a sus derechos individuales constitucionales están en que no se le permitieron las 72 horas para que pudiera llegar su abogado y hacer la defensa correspondiente. Quiero señalar que, bueno, ya en el reclusorio Oriente se llevó a cabo una audiencia pública con el juez presente del 16º juzgado, en donde la persona que que lo había acusado de extorsión y secuestro, de extorsión básicamente era inicialmente la denuncia. Ella públicamente se desdice y dice que ella lo había señalado a él junto con Roberto Tadú como responsables de este delito porque había sido presionada por la policía de la fiscalía para que ella declarara, porque resulta que declarar en contra de ellos porque las últimas llamadas que ella tenía en su celular eran precisamente de Jerónimo y de Tadú Roberto. Entonces, como ella fue obligada, pues ella lo manifestó así, pero públicamente ella dijo que era falso, ¿no? Entonces, eso fue el lunes 8. Una especie de confusión por los números que ella había registrado en su celular. Eran las últimas llamadas que ella tenía en su celular. Entonces, a ella la acusaban de haber abierto unas cuentas de banco donde supuestamente se recibieron cantidades irregulares. Y entonces, pues dijeron, tus cómplices son las dos últimas llamadas que aparecen en el celular. Entonces, ya, ellos decidieron que eran los cómplices y la obligaron a declarar en ese sentido. Después, el miércoles siguiente, catean la casa de donde vivía Jerónimo y donde vive Angélica Jacobo, catean la casa con una orden de cateo, y no encuentran nada porque supuestamente iban buscando a la persona supuestamente secuestrada. No encuentran nada, sin embargo, a pesar de que no hay ninguna evidencia, dejan asegurada la casa. Hasta el momento la casa está asegurada con sellos que dicen secuestro agravado. Aquí, bueno, el día 9 se lleva a cabo la otra audiencia más, en donde el juez dicta auto de formal prisión, aún sin tomar en cuenta la retractación, digamos, de Carolina, la chica que los implicaba, y sin encontrar ninguna evidencia en casa de Jerónimo, él dicta el auto de formal prisión sin ninguna prueba. Entonces, bueno, me parece que todo esto ha sido plagado de irregularidades desde su detención, desde la consignación hacia el reclusorio Oriente, desde la consignación del auto de formal prisión sin ninguna prueba. Una situación que nos preocupa mucho es que Jerónimo tenía 30 días de haber sido operado con una cirugía muy delicada, que requería atención especial, que requería medicamentos, que requería una dieta especial. Entonces la situación, él iba recuperándose, al entrar ahí y al sufrir, bueno, pues todo las condiciones tan inhumanas que se viven en ese lugar, él se puso bastante mal, muy mal. Y en este momento, bueno, sí, queremos decir, está recibiendo atención. Inmediatamente nosotros nos fuimos a Derechos Humanos, hemos recibido el apoyo de Derechos Humanos, y a través de Derechos Humanos se le dio la atención médica. Entonces, ahorita está recibiendo esa atención. Hemos recurrido a autoridades también del Distrito Federal para que se revise el caso de Jerónimo, ya que es un delito muy muy delicado el que se le está imputando. Y bueno, hay el compromiso de revisar seriamente el expediente, ya que ha habido pues una serie de protestas, de manifestaciones a nivel nacional, de personas que conocen a Jerónimo, que conocen su calidad moral, que conocen toda su trayectoria, como profesionista, como ciudadano, como militante, como trovador, en fin, él tiene una gran cantidad de... ¿Es una confusión, es un error lo que ocurrió, creen ustedes, o hay un trasfondo político debido también a las actividades a las que pues ha venido desempeñando? Por ahí estuvo participando en un partido político. Sí, él fue miembro del Partido Comunista, fue miembro del PSUM, del PRD, incluso él estuvo trabajando en el... Recientemente en el PRD estuvo en algún cargo por ahí, ¿no? Recientemente estuvo en el PRD. Entonces, bueno, él tiene toda una trayectoria política. En el Correo Ilustrado apareció una nota por... Exacto. Por la maestra Rosalvina Garavito también, por cierto, directora del Instituto, Centro de Investigación y Documentación del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática. Exacto. En donde él trabajó. Él fue jefe de... Y Rosalvina Garavito, que también fue directora del Instituto. Lo apoyan en una carta junto con Juan Oliva, en nombre de sus vecinos, Alejandra Tello, es administradora también de ese instituto. Por eso les pregunto, pues es una confusión ahí entre los números celulares, la situación. Lo que nos preocupa es que el gobierno, creemos que en su afán de, pues, en su afán de dar resultados con todas esas políticas, esa política antisecuestro y antinarcotráfico, está llenando las cárceles de inocentes cuando los verdaderos delincuentes están libres, ¿no? Entonces, pues queremos que se revise esta situación. Jerónimo es una persona honorable, con muchos valores, ¿sí? Y hay mucha gente que lo puede constatar. Bueno, estamos viendo la maestra Rosalina Garavito, está, bueno, toda una serie de personalidades también que están solicitando, y toda la gente que lo conoce y que ha estado de cerca. Bueno, aquí están Víctor y está Enrique Aguilar igual, que conocen y que ellos han promovido esta entrevista aquí a través de Radio Educación, donde se pueda denunciar una injusticia como esta y que se revise y que quede claro. Jerónimo es inocente completamente. Y bueno, otra situación, otra violación más Yo les decía, la casa fue asegurada, en este momento sigue asegurada, violando también el derecho de Angélica Jacobo, que vive en ese lugar, el derecho de ocupar su hogar, ¿no? Su espacio. Y bueno, además, pues la persona que supuestamente lo acusaba ya se ha retractado. Vamos a abordar el caso jurídico con el abogado, que también está aquí, Víctor Guerra, pero vamos a escuchar precisamente, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, cuando ha venido aquí al programa Jerónimo Jacobo Femat, ya hace algún tiempo, algunos años, que no había regresado por acá, pero aquí estuvo interpretando algunas de sus canciones y de su disco. Vamos a poner El Feo, que es una canción popular de Oaxaca, para ver si se acuerdan. Y esto es, este es el trabajo que hace, entre otras canciones también, de Alfredo Zitarrosa, de Silvio Rodríguez, de interpreta Mario Benedetti, Jerónimo Jacobo, pero esto tradicional de Oaxaca, muy apegado también al perfil del programa. Vamos a escucharlo con Jerónimo Jacobo Femat, que ahora está detenido. Mañana con 32 minutos, 6:32 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recuerdo las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-10-60, 41-55-10-60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Llámenos, como lo hace la señora Ana Chino Miguel de la colonia Tránsito, y pues ella desea anunciar una invitación de una kermés y la presentación de un libro en zapoteco. Esta kermés será el 19 de octubre en la colonia Chamizal, en Ecatepec. Desea venir el programa a anunciarla. Nos pondremos de acuerdo. Gracias por dejar su teléfono. Doña Prisca Méndez de Jalostoc, acompañando a la gente de la emisora que está pasando por momentos difíciles, pero tenemos la esperanza de que vendrán momentos mejores. Cambiando de tema, dice acá en el municipio, están regalando despensas del tricolor, lucrando con la pobreza, la necesidad del pueblo, y además dichas despensas son de lo mismo que la gente da para apoyo a las comunidades afectadas por fenómenos naturales o por pobreza. Ve a la juventud algo desinteresada de la situación del país, pero hay que ayudar y sacar adelante a la nación. Saludos a todos. Gracias por su buen ánimo, doña Prisca Méndez. Gracias por llamar. Jorge Ocadiz, de Tulancingo, Hidalgo. Saludos a Marco, a Sergio y a Cruz Mejía también. Abrazos. Y estamos unidos por el pensamiento del bienestar social y el derecho de todos los ciudadanos. Gracias, Jorge. Gloria Albarrán, de Catepec. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Manifiesto mi repudio a todos los políticos que desgobiernan este país. Lamento mucho la ola de represión que viven los defensores de nuestra tierra. Saludos. Guadalupe Vázquez, de Apan, Hidalgo. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad, que nos dan semana a semana bastante cultura que nos dan. Gracias por este programa que nos deleita los miércoles y jueves. Felicidades a Sergio, sigamos teniendo confianza para luchar por los problemas que tenemos en el país. Gracias, Guadalupe. José Manuel García dice que Tenochtitlan, de aquí se mira con tantas lindas mujeres, cielito lindo que a ti no te iguala. Esto es una pequeña estrofa creada el 10 de mayo de 1882 por Quirino Mendoza Cortés. Ayer en la línea 8 del metro, dice que a las 21:10, el conductor del convoy 288 prensó a su mamá con las puertas y de esa acción todavía se burla, dice. Quisiera saber por qué Miguel Ángel Mancera defiende a Joel Ortega Cuevas. Fuerza espiritual a los deudos de las personas que se fueron al Mictlán. Ojalá fueran más días de programa del campo y de la ciudad. Gracias, José Manuel García, por llamar. Y pues hay que presentar incluso una denuncia. Debe haber ahí un video, porque pues no se vale que de esa manera traten en el metro a las personas, a otros incluso que están violando la normatividad, como son en el caso de los vendedores ambulantes, pues hasta se pasan con todo lujo y tranquilidad con sus cajotas de sonido de un vagón a otro según los iban a quitar, y le ponen uno el sonidote en las orejas que hasta retumba haciendo daño con la contaminación por ruido y además generando problemas en la normatividad de la seguridad del sistema, y no les dice nada, ahí andan. En cambio a los usuarios, pues así los tratan, hay que tener cuidado. O presenta la denuncia también José Manuel García. Juan Ansaldo, de Tasqueña, felicita al programa del campo y de la ciudad, invita a la inauguración de la Feria del Libro de Antropología e Historia hoy, y estará abierta hasta el día 5 de octubre. Mañana viernes 26 a las 5 de la tarde presentaremos el calendario mexicano 2015 y el analema y los periodos sinódicos de los planetas en el Museo Nacional de Antropología, así como los resultados de nuestro taller de fabricación de Nepohualtzintzin, libros de náhuatl y de movimientos sociales. Más informes al 55 49 18 82, 55 49 18 82. Y bueno, ya el tiempo se va rapidísimo aquí en el campo y de la ciudad. Vamos a continuar esta charla sobre la detención de Jerónimo Jacobo Femat con Angélica Jacobo Femat, María Jacobo Femat y Víctor Guerra, abogado. Ya nos dieron un panorama de cómo está la situación de este músico que ya acabamos de escuchar incluso, y que ahora está detenido, acusado pues de todo esto que han dicho, que ya se retractó la parte acusadora, que haya anomalías en el proceso. ¿Qué procede, abogado Víctor Guerra? Pues Sergio, buenos días. El auditorio de Radio Educación, en esta ocasión estamos aquí para dar el apoyo al compañero Jerónimo Jacobo, con quien hemos compartido muchos eventos de música, política, que hemos trabajado con él durante muchos años, y quienes conocemos de su integridad humana, de su integridad moral, Y nosotros decimos, si no nos defendemos entre nosotros, ¿quién nos va a defender? Por eso es que estamos aquí. Y creo que lo más importante que debemos entender es que Jerónimo Jacobo es víctima de lo que es el sistema judicial mexicano. El sistema judicial mexicano está construido, y esto lo hemos venido diciendo en el Comité 68, que tenemos un sistema judicial que no es apropiado, que tiene demasiados, diríamos, mecanismos perversos que no permiten realmente que se imparta justicia aquí en México. Sabemos de en estos casos de que hay muchas personas que sufren este tipo de arbitrariedades, que no solamente en este caso a él le ha tocado perder la libertad, pero hay personas que les ha tocado perder la vida en los procesos, en todo lo que es la persecución de delitos que hacen los cuerpos policíacos, que hace el Ministerio Público. Y en este caso, bueno, la peor de las circunstancias es que se están violando sus derechos humanos, sus derechos constitucionales del debido proceso. El debido proceso debe de regirse por el hecho de que el inculpado de un delito tenga la posibilidad ante el Ministerio Público de presentar pruebas en su descargo, pruebas que demuestren que en el caso de que es inocente, pues su inocencia, ¿verdad? Porque aquí en nuestro sistema, contrariamente a lo que se dice en televisión, en películas y demás, aquí se es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en la violación del debido proceso, pues inicia en el Ministerio Público al no permitirle la actuación del abogado que lo va a defender, que permita demostrar él que él no tuvo ninguna participación. Esto lo demuestra pues diciendo en qué lugar estuvo, en el horario o los días o las circunstancias, en modo, tiempo y lugar en donde sucedieron los hechos supuestamente delictivos. Al no permitirle esto, pues lógicamente lo consignan, y lo consignan ilegalmente porque no tuvo ese primer momento de defensa, y lo consignan ante el juez, y ante el juez ya hubo una retractación de la persona que lo inculpó, según a su propio dicho, por presiones de la policía ministerial. Entonces, lógicamente que la acusación queda sin fundamento y no tendría el juez por qué haber dictado una orden, ya un auto de formal prisión, porque al no existir pruebas que lo fundamenten o que fundamenten la acusación, es totalmente improcedente desde el punto de vista jurídico. Es decir, si no hay una prueba directa de la acusadora, si no hay una prueba directa de que lo hayan encontrado en flagrancia o que lo hayan de alguna manera encontrado hechos que lo vinculen a este delito, lógicamente que la decisión judicial del juzgador debió haber sido darle la libertad por falta de elementos para procesar. Aquí el asunto está de que la relación, esto es algo muy importante dentro del proceso, la relación que Jerónimo Jacobo y el otro muchacho mecánico Tadú tienen con la persona que los imputó, es porque Jerónimo Jacobo en la actualidad, aparte de sus actividades políticas y musicales, desarrolla cursos de desarrollo humano, y en donde ellos dos, estos dos jóvenes, Tadú y la muchacha que lo está implicando de nombre Carolina, son sus alumnos dentro del curso que está impartiendo. Por eso tienen el número telefónico. Porque esto sería inexplicable si no tuviera ningún vínculo, pues sí podría sospecharse de alguna manera alguna circunstancia sospechosa que pudiera implicarlo. Pero si entendemos que él es un profesor que está dando cursos de derecho de desarrollo humano para la superación personal, entonces pues por ese motivo él tenía los teléfonos de estas personas, ¿no? O sea, y esta persona que los implicó pues le habló a él de alguna manera para alguna situación pues relacionada con el curso, y esto ya pues sirvió para que lo relacionaran. Exactamente. Con un delito. Esta es la parte de la que hablamos, de la perversidad del sistema judicial mexicano, con el cual nosotros hemos luchado durante mucho tiempo. No hay una investigación, no hay nada. Exactamente. Es un chivo expiatorio, prácticamente, ¿no? El tiempo nos está ganando. Me gustaría, pues, ¿qué procede en la parte jurídica ante tal arbitrariedad y en la parte social? por lo conocido de Jerónimo. Pues ahorita lo que procede es un amparo en contra de del auto de formal prisión que se está llevando a cabo. La defensora del compañero Jerónimo Jacobo es la licenciada Gloria Díaz. Ella es quien está llevando la cuestión de la defensa directo. Nosotros estamos aquí en apoyo a nuestro compañero Jerónimo y para tratar de difundir esta injusticia. ¿Y qué procede? Bueno, lo que procede jurídicamente es enfrentar ahorita, primero, ese amparo en contra del auto de formal prisión y enfrentar el proceso, porque el proceso no se va a detener y vamos a tener que ofrecer sus pruebas de descargo para que pueda él salir en libertad, ¿verdad? Ahorita la Procuraduría del Distrito Federal está comprometida a dar una revisión del expediente, va a decir... Si tenemos realmente razón desde el punto de vista del proceso para que intervenga y de alguna manera el Ministerio Público pues haga lo pertinente para que se deje en libertad a Jerónimo Jacobo. Pues esperamos próximamente mejores noticias acerca de Jerónimo Jacobo Femat. Muchas gracias por haber venido, Angélica, María, Jacobo Femat, Víctor Guerra. No sé si deseen agregar algo que por ahí se nos esté escapando. Sí, pues agradecer en primer lugar a este espacio que nos dan y por medio del cual vamos a hacer un llamado a todos los familiares, amigos, alumnos, estudiantes de Óntico Posición Humana de Jerónimo para que sigan apoyando. Esta noche tenemos una reunión a las 7 de la noche ahí afuera en Óntico para darle seguimiento a todo lo que hemos iniciado. Gracias a todos por su apoyo, por su solidaridad, por sus aportaciones económicas que han sido muy valiosas. Sí, yo creo que lo más importante es que tengamos en mente que todos los compañeros que conocemos a Jerónimo hagan expresiones de apoyo al compañero vía internet, vía los Twitter y Facebook y todos los medios que tengamos, y que de alguna manera pues asistan a las convocatorias que aquí como familia las compañeras van a llamar. Muchas gracias por haber venido y gracias por la confianza depositada en Radio Educación para dar a conocer esta información. Si hay algo relevante, pues la próxima semana estaremos dando seguimiento al caso. Gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, gracias. Buenos días. Pues vamos a escuchar algo de Jerónimo Jacobo Femat, ahora detenido, pero él es cantante también. Y esto es Flor de Metal de Feliciano Carrasco, interpretada por Jerónimo Jacobo Femat, ahora detenido. de la mañana con 49 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo muchas llamadas y ya con nuestros siguientes invitados aquí en cabina. Enrique Magallanes de La Villa, saludo para el programa, Marco y a Sergio, los invitados. Envía un saludo en momentos muy lamentables, con un abrazo en particular a Cruz y a Marco. Deja saludos también para Edmundo Cepeda. Y dice, nuestros políticos no son visionarios o estadistas. En septiembre se alardea de independencia, y lo cual es cuestionable. Debemos alardear de una dependencia, porque México, con los vendepatrias, no ha sido jamás libre. Primero de España y ahora del extranjero. Como pueblo no sabemos qué es libertad. Al pueblo solo se nos requiere para pagar impuestos, para tenernos sojuzgados y sometidos. Por nuestra ignorancia se nos imponen leyes para acatarlas, pero se nos escatiman los derechos. Se nos escatima el derecho de consulta popular, el plebiscito o el referéndum. Margarita Solís, gracias, nos pide repetir el teléfono de los Tuxtla, 57-73-1861. Adolfo Palma, estoy contestando con esta injusticia, dice. Estoy consternado con esta injusticia y exigimos la pronta libertad de Jerónimo Jacobo. El único delito que cometió fue luchar por la injusticia y ahora él está viviendo la injusticia. Jesús Sandoval de Puebla, estoy escuchando el programa y quisiera hacer un comentario sobre la detención injusta del señor Jacobo. Es una costumbre, tradición de las policías mexicanas, de detener a las personas. Híjole, muchas llamadas. Hago un resumen de las llamadas porque si no ya no me va a dar tiempo para los invitados. Isidora Ramírez Zamprano de Catepec, acerca de la injusticia en contra del señor que está detenido en el reclusorio Oriente. Si piensa que se está cometiendo un atropello, errores en contra de personas rectas y con una trayectoria social, piensa que las autoridades deberían tomar en cuenta su trayectoria y deseo de demostrar su inocencia. Sí. Laura Sánchez de Xochimilco manifiesta que en las vocacionales pretenden cambiar los programas de estudio. José Luis Hernández de la Cuauhtémoc, saludos a Sergio y audiencia. Gracias por llamar. Ángel Cervantes volvió a llamar, gracias por la invitación. Dice, para los pocos informados, Peña fue a Nueva York ante la imposición de Obama para que México apoye lo de Gaza y Siria, entre otras cosas. Muchas llamadas, pero tengo que pasar también con José Cruz Legorreta Pérez, que está con nosotros, el canon, ex Panchito, o no, Panchito, sigue siendo Panchito, ves, ex Panchito Spunk. Juan Alcántara López, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, también nos acompaña esta mañana. Y es que los Panchitos se acuerdan de aquellas bandas en los ochentas, en sobre todo la zona de Tacubaya, en el poniente de la Ciudad de México, la zona de Observatorio, Bellavista, donde la gente es lista. Pues allí se dieron estas bandas que afortunadamente pues ahora tienen otro cauce social, otro empuje, están impulsando algunas otras cosas muy productivas. Y un Panchito, José Cruz Legorreta Pérez, el canon, nos acompaña el día de hoy porque van a tener su aniversario, que año con año hacen por ahí en la Colonia América, si no tengo... Bienvenido. ¿Qué habrá y qué están haciendo ahora los Panchitos? Yo pensé que ya no existían los Panchitos. Ah, aquí estamos, presentes. En la presentación, ante todo, José Cruz Legorreta Pérez, el canon, el líder fundador de la legendaria banda de los seis Panchitos Pan. ¿Sí? Tenemos nuestro cartel, 4 de octubre, este sábado. La Colonia, 6 de septiembre, en Sur 140. Demarcación Miguel Hidalgo. Sí, habrá allí, veo que hay son más de 40 bandas de rock. ¿Sí? Un saludo muy importante al Cebollón. Micro, por okay. Ahí está bien. Ahí está muy bien. Un saludo muy importante al Cebollón, ¿sí? De Puebla. Al Eloy, que es que si todavía vive. Son pioneros de ese entonces, ¿sí? A toda la banda de los San Antonio de Abad, si todavía que viven, ¿no? También a los de Coajimalpa, a los de Catepec, a la de la Agrícola Oriental, a Tlatelolco, a Valderas, a la San Felipe de Jesús, a las Termas, a Tacubaya, a San José de los Fresnos en Coajimalpa, a Santa Marta, Iztapalapa y la Guerrero. Eso han de acordar de los famosos hoyos funkis, ¿sí? Que eran las Termas, Valderas, Tlatelolco, los Apañones, ¿no? Esa andaban en las CEPES, que le llaman, ¿no? Las ciudades perdidas. Por ahí, es donde se refugiaban. Y cómo la policía no podía con ustedes, a ver, andaban, ¡hombre!, tomaban los camiones y en ese entonces sembraron como una especie de terror, de miedo en ese momento, ¿verdad? Los panchitos éramos más buenos que el pan, nada más que nos hicieron, nos satanizaron demasiado los medios, ¿no? Para todo no podía pasar algo porque eran los panchitos, ¿no? Pero pues éramos unos jóvenes. Buscaban el rock, buscaban la música, ¿qué buscaban? Hablábamos, en los años porquis en ese entonces, los grupos emblemáticos era Bandera Atómica, el Ginebrafía, el Bloody Rock, el Enigma, todos esos grupos emblemáticos, ¿no? Entonces llegamos a esos años porquis y decía la banda, ya llegaron los panchitos, porque éramos... Y había otras bandas, yo me acuerdo, los Ramones. O los Buc, fueron nuestros rivales muy importantes, ¿no? Y gracias a ellos. Se daban enfrentamientos, ¿verdad? Entre bandas. Yo me acuerdo que nos fuimos de compras a Tacubaya, ¿no? Junté más de 17 camiones y toda la banda subió. Vámonos a ver a tocar a Arkansas y a Carlos Matano, México, ¿no? Que puta, hombre, hicimos un desmadre, pero de aquellos. Y todo el personal, ¿no? Mirando al que viste al paisano y Discolandia, ¿no? Sobres. Pollos, papitas, chescos, la botana, la Coca-Cola, la Corona, y pum, llegando al toquín, se arma el primer desmadre. Fue el primer toquín en México. Desde allí. ¿Pero qué dejó todo esto? ¿Qué dejó todo esto? O sea, también esa manera de conducirse era un momento también muy difícil en el país, que tenía que haber estas explosiones, de alguna manera explotaban las ollas de presión. Ajá. Bueno, los jóvenes de ahora, ¿qué es lo que quieren? Tener cultura. Aléjate del micrófono, por favor. Ahí está bien, sí. Ahora tenemos unos trabajos muy importantes, escuela de rock, tenemos talleres de computación, de carpintería, de electricidad. Ahora el chavo acude a nosotros, ¿no? Y en la escuela de rock, el chamaco le pega la bataca para sacarlo de ese ambiente que lo está llevando a hundirse, ¿no? Esas drogas lo sacaban finalmente. Pero ahora, la cultura... somos nosotros. Y políticamente también sí. Ahora tienen propuestas los panchitos, claro, ¿verdad? Que sí. Tratamos de que todas las cosas de hoy mejoren al muchachón. Que no lo hunda en ese mundo que estas drogas los están acabando. O sea, tratar de llevarlos por el camino del trabajo. De enseñarles la serigrafía, la carpintería, la electricidad, la computación. ¿Sí? Todo eso para que este muchachón se integre con nosotros. Y no ande en sus drogas. Un llamado también a los jefes delegacionales, en la demarcación Miguel Hidalgo, están cordialmente invitados al evento de los 6 panchitos, Pau. Va a ser el 4 de octubre. 4 de octubre. A las 5 de la tarde, a partir de las 5. Ajá. ¿Cuánto dura por con 40 grupos? Pues, aunque sean de a 3 rolas cada quien, pero lo importante es vernos allí. ¿Pero cuántas horas fácil se van a aventar toda la noche? Toda la noche, ya como a las 3, 4 de la mañana y le caemos y se acabó. Pero lo importante de esto es que le caigan todas estas bandas. ¿Tiene algún costo la entrada? No, gratis totalmente. Todo esto, no lucramos con nada. Esto es gratis. Somos autónomos ya los panchitos. 40 nosotros mismos de rock. Generamos esto. Este es muy importante que sepa la banda que no hay lucro, ¿no? No hay caciques de cultura, nada. ¿Sobreviven muchos panchitos? Pues a la fecha por eso los estoy nombrando, porque aquellos que vivan, pues se dejen venir. Es el high-lab, ¿no? Ahí ve quién vive, quién muere, quién está en el panteón, quién se fue al gabacho. Todavía, ¿no? Ahí entonces, se comparte. Ahí se comparte, convive, ¿no? Ahí nos decimos todos. Pues gracias a José Cruz Legorreta Pérez, el canon Sex Panchitos Punk, por esta invitación. Y Juan Alcántara, nada más nos da tiempo de recordar la invitación del día de hoy, porque ya el tiempo lo tengo encima. Hoy, este... Locatarios de mercados públicos. Claro, hoy hasta a nuestra distinguida oyente y locatario, recuerden que hoy tenemos nuestra cita a las 6 de la tarde en la avenida Jalisco 201, metro Tacubaya, y también compañeros recuerden que tenemos un referéndum referente a la ley hacendaria, ya que de hecho estas autoridades no quieren dar marcha atrás, pero desde aquí les hacemos un llamado de decirles que esta ley no pasará siempre y cuando estemos unidos todo el comerciante de la Ciudad de México y de los estados de este nuestro México. Buen día, unidos, nos seremos vencidos, arriba los mercados y abajo los objetos. Te esperamos próximamente, gracias a todos los que siguieron llamando, ya no me da tiempo de transmitir todas las llamadas. Gracias por su atención y participación a nombre de todo el equipo, Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos,